Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Sinceramente fue un anhelo, incluso hasta antes que yo empiece a trabajar en política, de algún día poder devolver al pueblo una institución privada de salud que se complemente con lo público. Hoy en día, en realidad, no es, y quien está en el rubro salud sabe, por una cuestión lucrativa. Quien tiene ese dinero lo invertiría en otra cosa, seguramente. Claro. Pero en lo que es el servicio para la localidad, y más el lugar estratégico que tenemos ubicado en la provincia y demás, creo que amerita volver por lo menos a lo que teníamos antes. Llegaron a haber dos clínicas en Castex junto al hospital. Entonces, bueno, ese un poco era mi razonamiento. Lo he planteado en la anterior gestión. Siempre tuve el acompañamiento de quienes estuvieron cerca y quienes no tanto políticamente, pero me acompañaron en gestiones distintas, ¿no es cierto? Se intentó hacer una fundación. Yo nunca, bueno, cada vez que pude traté de ir haciendo un contacto, buscando un inversor, sobre todo, fundamentalmente el tema económico, difícil, ¿no es cierto? La decisión y la necesidad todos la conocemos, de complementar lo muy bueno que ofrece el hospital, que realmente, y gracias a Dios que está y está como está, de bien puesto, pero es el buscar un complemento, ¿no es cierto? Así que bueno, en esta gestión, desde un comienzo, con mis compañeros de bloque, con Claudio, con Darío, hemos ido charlando el tema, hasta que por una cuestión, bueno, de relación profesional, con un grupo de médicos, de una empresa que invierte en salud principalmente, de la ciudad de General Pico, logramos interesarlos en participar en la construcción de la clínica. Y digo participar para que quede muy en claro en la sociedad que el grupo inversor es una pata, por así decirlo, de este proyecto. Claro. También tiene un proyecto político que, gracias a Dios, está apoyado por todo el espectro político de la localidad, como ha quedado evidenciado totalmente cada vez que ha salido el tema en el Consejo. La ordenanza de cesión del terreno, si bien falta promulgarla, no es porque se haya demorado, solamente porque cuestiones formales que se están decidiendo en estos días. O sea, el apoyo del espectro político está totalmente. Y también te puedo asegurar, si bien todavía no hay papeles firmados, como decimos, también está desde el punto de vista provincial, viendo en Castex un lugar intermedio. No es la misma realidad en salud, como en tantos otros aspectos, el día de hoy a lo que eran 20 años atrás, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde hoy, por ejemplo, las clínicas de Pico de Santa Rosa están saturadas, incluso muchas veces hasta el hospital, hasta salud pública. Y justamente el hecho de que en algunos casos, como decimos, cada vez que se intenta hacer algo, siempre tenés también aquel que te va a criticar, y a veces por ahí es constructivo. Pero o por ahí te pone un palito en la rueda. Puede ser. Sí, es raro también que, bueno, vos decías que antes hubo dos clínicas y el hospital. Y antes éramos menos cantidad de habitantes, y ahora somos más cantidad de habitantes, y la verdad que en vez de ir creciendo, fuimos descendiendo. Y siempre tomamos como ejemplo, no por ejemplo por copiar, sino ejemplo por cantidad de habitantes, sobre todo, en Relicó. Relicó hay dos clínicas, y el hospital. Claro. Está bien, tienen el aporte del sur de Córdoba, pero nosotros acá también tenemos el aporte del exceso que tiene en este momento Santa Rosa y Pico, por ejemplo, en saturación. Están dadas las condiciones acá. Hay que tener en cuenta que Castex con él y Montañeva. Aparte, ¿no es cierto? Porque prácticamente es uno solo. Entonces, bueno. Winifreda. También tenemos gente en el hospital que se está atendiendo, que viene de Winifreda. Claro. Hay gente mutualizada. Por la cercanía. Gente mutualizada que no me quiero meter en esa cuestión, pero digamos, es la realidad. Mutualizada, que obviamente lo que hay hoy en día, gracias a Dios, vuelvo a repetir, es el hospital, y gente mutualizada que puede dejar ese lugar a una persona no mutualizada o indigente en salud pública, ¿no es cierto? Y sinceramente, esa misma visión la han tenido algunos ministros con los cuales hemos tenido muy buena recepción, y por ese lado, realmente están enfocando lo que va a ser también la pata política económica, digamos, de la provincia. Sí, aparte no es un grupo inversor cualquiera. Es gente absolutamente seria, totalmente relacionada a salud. De hecho, están inaugurando en estos días, antes de fin de año en realidad, una clínica en la cual son parte integrante de la sociedad en San Martín de los Andes, por ejemplo. Claro. Pero es un grupo inversor que no es un desconocido, es de General Pico. y de los cuales varios son integrantes de una de las principales clínicas de Pico. Clínica Argentina, sí, sí. Exactamente, no quería hacer nombres, no, chivos. Dejo, no, pero no, este, nosotros acá somos propaganda. Pero este, me une una gran amistad incluso con el presidente de este grupo, y eso es un poco lo que me logra este, traerlo al pueblo, vuelvo a repetir, con el apoyo de Bloque y de los demás bloques, claro, también. Claro. Así que el proyecto está más vigente que nunca, la posibilidad creo que si no se da ahora, no sé cuándo se va a volver a dar. Claro. Y bueno, el entusiasmo está creciente cada día. Por ahí este, es una cuestión de tiempo, porque ahora, en esta próxima semana o en la que viene, o bueno, muy antes de fin de año seguro, va a quedar formalizado lo que es la parte, como te decía, del aporte económico en forma de crédito, ¿no? Por supuesto que claro, no es, este, no es regalo o subsidio, ni mucho menos, este, a tasas subsidiadas, y se están, este, grupos, ¿no es cierto? Yo soy el nexo solamente, este, el grupo está haciendo este, los contactos para ver que sea algo realizable y sustentable en el tiempo. Tal cual. Este, y necesitamos lo que nosotros llamamos las patas de sostén de este proyecto, que es la sociedad. Necesitamos que la sociedad se involucre, este, apoyando el proyecto, las instituciones intermedias este, participen, porque en definitiva es un proyecto para prestar un servicio. Es exactamente un emprendimiento privado, pero en realidad es un servicio para el pueblo. Tal cual. Y justamente la localización, que ha sido uno de los temas que me han preguntado, incluso hasta algunos por un comentario de estos este, en los medios, ¿por qué justamente detrás del hospital? Porque justamente la intención es con una complementación de servicios. Un vínculo, claro. Es un totalmente vínculo, formar un polo de salud, totalmente, como así se le ha dado llamar. Sí, sí, sí, este, sí. En la localidad, por supuesto que cada cosa tiene su independencia, pero no tendría sentido que una aparatología que está en la clínica también la tenga el hospital o viceversa. Claro, claro. O sea, hay una complementación de servicios y bueno, y estar a la par o lo más cerca posible, como me pidieron de provincia, es y bueno, justamente surgió que esos terrenos son municipales. El Consejo ya ha decidido la sesión sin costo, cabe aclararlo. Importantísimo. La sesión sin costo, por supuesto, para el único uso exclusivo de la clínica. Y bueno, aquí estamos. Este, está bien, está bien. Nosotros desde nuestro bloque, por supuesto, yo soy solo el nexo, que gracias a Dios lo he podido realizar, y este, con el apoyo de mis compañeros, y también valorable lo de los demás bloques que se han plegado a esto. Así que bueno, Marcelo, aquí estamos. Te pregunto, ¿y qué es lo que hizo que las otras cliniques, no sé si vos sabés, no tenés por qué saber, pero bueno, yo por ahí en mi ignorancia, ¿qué fue lo que pasó o qué hizo que por ahí las clínicas que teníamos antes ya no estén funcionando más? Mira, yo no te puedo hablar quizás de una de las clínicas, porque yo era, no soy chico ahora, pero este era muy chico en esa época, y me acuerdo que existía solamente, pero la gente del pueblo era donde era la clínica de Muñoz, como le decían, doctor Muñoz, ¿cierto? Como le decían a la otra, la clínica del doctor Piombo, sí, cuando le era una sociedad, ¿no es cierto? Bueno, yo participé recién recibido en la última etapa de la clínica, última, de la clínica de Piombo, como decía la gente, que era, Piombo, era claro, lo común decir, ¿no es cierto? Claro. Que era el subfundador en su época. Este, sinceramente, se estaba era un lugar de trabajo. Por ahí quizás fue una disgregación societaria. No peleas, porque de hecho los médicos seguimos en contacto, este, como en todos los ámbitos, pero sí una disgregación societaria que había, a mi entender, demasiados socios, demasiadas opiniones, y siempre costó ponerse mucho de acuerdo, sobre todo cuando había que hacer inversiones. Entonces, bueno, claro, este, quizás no fue mala voluntad de nadie, pero sí fue falta de coordinación. Y se fue desgastando, también se fue desgastando el lugar, porque realmente cada vez necesitaba más mantenimiento. Sí, sí. Y bueno, llegó un momento en que el grupo mayoritario decidió vender y se vendió. O sea, hoy, si vas a tomar una clínica, no porque yo sea experto en el tema, pero escucho a gente que entiende y bueno, y le veo su razón. La persona que tiene el dinero, que de hecho este grupo aporta, pero no es que tiene todo el dinero. El total, ¿no es cierto? Es una inversión muy importante. Requieren un aporte de provincia que se los han prometido realmente, y por etapas. Se va a ir haciéndose por etapas, se va a verificar la construcción, se va a hacer otra etapa y así va a ser. Con la idea incluso de llegar en algún momento a tener una terapia, una neonatología como última etapa. Pero bueno, ya estamos yendo lejos, ¿no? Está bien. Queremos empezar con lo básico, por lo menos. Y este, te decía, un particular, que ese por ahí fue un intento que hice citando a gente de reunión, que estuvieron muy interesados, y uno también les entiende su postura. El privado, o los privados, que pudieran recolectar, digamos, juntar ese dinero, incluso a recuperar, ¿no es cierto? Sí, sí. Y es lógico que lo quieran invertir en otra cosa, porque la rentabilidad, hoy la mayoría de las clínicas están subsidiadas. Subsidiadas desde el punto de vista económico. Yo personalmente, y creo que desde el punto de vista político, lo vemos como un servicio a la sociedad. Claro, claro. Pero desde el punto de vista económico, si vamos a ir exclusivamente a eso, cosa que creo que desde el punto de vista médico no lo tenemos que ver así, te conviene mandar a un paciente a Pico y que se arregle en Pico. Claro. Pero no es el caso, ¿cierto? Yo no lo veo así, ni tampoco quienes nos acompañan todo esto. Quien tiene, por decir, un X plata, que es muy importante, como decís vos, seguramente lo van a invertir en algo más rentable y de menos riesgo que en la clínica. O sea, seguro. Así que eso es el tema, ¿no? Tenés. Yo creo que igual se está digamos, se están dadas todas las condiciones para que esto prospere y viene que tenga un apoyo político provincial, porque nosotros hablamos con el juez del poquito tiempo que asumió. Sí, cuando vino, creo. Sí. Y él manifestó la intención de descentralizar un poco los servicios de salud, porque el primer reclamo nuestro es igual, che, ¿cuándo vamos a tener acá en Castex? Con Rubén Juez nos pone una relación, dejemos de lado la parte política, sí, de la época de estudiante. Claro. Y él sabía muy bien de esta intención, y bueno, le hemos charlado sinceramente cuando él no era ministro, porque fue en el otro periodo nuestro, ¿no? Y él es uno de los ministros que realmente nos entusiasma con el proyecto, y bueno, quién va a tener que hacer parte de la gestión. Sí, esta iniciativa va a ayudar. La iniciativa de que sea un nexo funcional, llamémosle, por supuesto que la política de salud es privado, el público es público, ¿no? Pero un nexo funcional y de servicios para, no solamente para la localidad, sino para el centro de la provincia, surgió de él. Así que, pero te quería decir que hay otros ministros también con los cuales hemos tenido relación muy buena y promesa, por lo menos, muy firme de apoyo. Sí. Así que eso nos entusiasma. Y el grupo inversor se dedica a invertir en salud. O sea, no es un grupo inversor que va a decir, no, me conviene comprar. ¿Cuándo pone un shopping? No. Claro, todo salud. Invierte en salud. Claro. Como ha invertido en la clínica argentina, por ejemplo. Sé que vos lo nombrabas recién. Claro. La clínica argentina da un salto tecnológico y de calidad impresionante. Sí. Y bueno, y es este grupo el que la está regenteando. Así que. Digo como ejemplo aparte están desbordados, o sea, tanto Pico como Santa Rosa, los hospitales están desbordados por temas que se pueden manejar perfectamente en Castex, por ejemplo. Claro. Lo manejan, digo, Ralecó, por ejemplo. Sería un alivio tremendo que lo ven por ese lado también, por supuesto, que lo ven por ese lado también, y a nosotros nos conviene que lo vean así. Pero claro, imagínate, ¿no? Nosotros corremos muchos riesgos a veces en situaciones de emergencia, que dependes de estos 30, 40 minutos, que es mucho más en viajar, porque además tenés, en una emergencia tenés que pasar toda una cuestión, vos sabes mejor que yo, ¿no? Sí. Pero necesitas por lo menos hora y pico para tener una persona sentada en una sala de emergencias. Por más que llegues en 30 minutos a. Sí. Es decir, es que la gente, a todo, como decía vos hace un rato en otro tema, si tenemos este lugar, queremos tener el doble de este, y así sucesivamente. Pero es normal, claro. Pero lo mínimo, por lo menos lo que podemos apuntar, es a recuperar lo que teníamos. Claro. O sea, y de ahí una buena cobertura de emergencia con un anestesista, que generar las condiciones. Ya mismo se están haciendo las gestiones, te puedo asegurar, muy adelantadas, para que haya los especialistas básicos, entre ellos el anestesista. Claro, fundamental. No te puedo decir que esté concretado, porque no lo está. El recurso humano fundamental. El recurso humano es fundamental, y por eso vuelvo a insistir, el apoyo de la sociedad, el acompañamiento, también es fundamental. Yo creo que sí, vos sabés que en la última conversación que tuvimos con González, que fue con motivo del aniversario de Castex, con el intendente, me refiero. Decía esto, que bueno, también hay que ver el apoyo de la sociedad, ¿no? Bueno, yo lo que le decía, mira, creo que con todos estos años ya aprendimos la lección. O sea, si nos descuidamos y cerró aquella clínica y no hicimos nada, bueno, yo creo que ahora, con todo lo que hemos padecido de no tener un anestesista acá, porque en realidad hay la posibilidad de hay gente que puede hacer cirugía, en fin, pero creo que todos estos años aprendimos de que la sociedad va a estar muy atenta y también va a valorar mucho políticamente con pequeñas cosas cosas aparte concreto, también, ¿no? Que uno va a Pico, a Santa Rosa, a veces directamente se va a Pico, a Santa Rosa directamente, que te va a Pico, a Santa Rosa, y también tenés que esperar, y no porque están atendiendo solamente a gente de Pico, a Santa Rosa, están atendiendo gente de otros pueblos, otras localidades. Yo con el abuelo, cuando lo llevé a Santa Rosa la primera vez que lo tuve internado, estuvo en el sanatorio Santa Rosa de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en una camilla en la sala de emergencia. De urgencia. Sí, estaba desbordado, seguramente. Porque estaba lleno. Y venía llegando gente en ambulancia, que estaban acomodando a ver dónde podían acomodar a la gente, porque le venían llegando de Barón, de, ay, no me acuerdo qué otro pueblito también, venían así, Llamaban y te estamos mandando y le mandaban a la gente. Por esa misma situación se dice, ¿y a dónde lo vamos a poner? En el sanatorio de Santa Rosa, estoy hablando. Y hay veces que tenés que, por ejemplo, cuando a vos te pasa algo y no es de gravedad, tenés que esperar. Por ejemplo, a mí me pasó con mi hija que se quiebra el dedo chiquito del pie. Acá me dicen, necesitan que le pongan un clavo porque era chiquita, necesitaba que el dedo le quedara bien porque es de apoyo. Bueno, era un viernes a la tarde. Me mandan de urgencia a que consiguiera alguno que me atendiera, algún traumatólogo que me atendiera. Bueno, llamé al IMOD, no había... me toca el Polimedic, porque en Castex no lo podían hacer. Me voy al Polimedic y me dicen, en ese momento funcionaba bien, me dicen, no, pero ahora estamos desbordados, esperá hasta el martes. Fue el viernes a la tarde. La Lena tuvo el dedo para el costado desde el jueves que se quiebra, jueves a la tarde se quiebra, hasta el martes que entró a cirugía. Sí, sí. Y en los servicios básicos, por otro lado, son puntos de vista, ¿cierto? Uno no quiere decir que tampoco, a lo mejor, bueno, por eso es bueno las opiniones, el intercambio. Yo lo veo desde, eso sí, lo veo desde mi profesión. Y lo que yo quizás haría también, si no fuera un castense de toda la vida y así lo voy a seguir, un profesional nuevo que sale al ruedo, y va a ir donde le ofrecen algo, donde le ofrecen una cultura. No va a venir a hacer patria, como decimos, lugar donde no hay nada. Exactamente. Entonces, por eso un poco la discusión en decir, se va la gente de Santa Rosa, el profesional no viene, pero no viene porque no se le ofrece nada. Claro. Y la gente se va por lo mismo. Es tal cual. Se está derivando. Nuestra gente se va. Bueno, algunos se van igual, pero la mayoría se van a quedar. Y están pasando ambulancias con gente que se deriva de Santa Rosa o Pico por las puertas de nuestro pueblo a Relicó porque acá no hay lugar. Entonces creo que eso justifica y mucho este proyecto que estamos llevando a cargo entre todos, ¿no? Hasta te digo, en la peor desgracia, en la peor desgracia de la salud, uno tener la posibilidad de morirse acá, ¿no es cierto? Es decir, tener una emergencia, si te tenés que morir, te morís acá. Que decir, tenés que morirte en Pico, tenés que morirte en Santa Rosa. Pero aparte, la necesidad de camas que tienen en Santa Rosa o Pico no te permiten ni siquiera que tengas una cama privada. El acompañante de alguien se tiene que quedar sentadito fuera. Y el trastorno que significa, porque si todos trabajamos acá, tener que ir a cuidar a algún familiar a Pico o a Santa Rosa. O quedarse allí a dormir en el auto. Exactamente. Es terrible. Es un proyecto que tenemos que tomarlo como una gestión de nuestra parte para que la sociedad tenga un servicio. Después el grupo inversor, obviamente, pero, que no va a regalar nada, pero Marcelo, creo que coincidimos todos en esto, que es muy bueno hablarlo y reiterarlo hasta el cansancio, porque de esta manera se toma conciencia, se empieza a pensar. Como hay otros proyectos, que son, y en su momento lo vamos a charlar, que queremos llevar adelante mejoras en la educación, tratar de trabajar en cosas que queden para el pueblo. Totalmente. Como hablamos en principio. Sí. La justicia social como es uno de los estandartes del peronismo, ¿no? Del peronismo y del radicalismo irigoyenista también. Y creo que en los fundamentos de los partidos están estas cuestiones populares, donde yo creo que no se puede dejar librado al azar de las finanzas o de las empresas de la economía, el bienestar de la sociedad. ¿No? Estos son cuestiones donde creo que ineludiblemente el Estado tiene que intervenir en función de, por lo menos, los que tienen una emergencia en la vida. Exactamente. Entonces, en esa cosa creo que va más allá de los partidos políticos y es fundamental. Yo digo, mira, a veces nos hablamos tanto de Macri, qué sé yo, nos enojamos con esto y con otro, ¿no? Pero estas cosas tienen que replicarse dentro de la provincia y también se tiene que replicar en chiquito dentro de la provincia. Cada cual desde su lugar. Y lo siguen, ¿no es cierto? Sí, pues. En todas las campañas vos escuchás a todos los políticos, sobre todo a nivel nacional, decir que se va a invertir en vivienda, educación y salud. Sí. Bueno, hagámoslo. Claro. Invirtamos en educación, salud y vivienda. El otro día, en el acto del 17 de octubre, recuerdo que una frase de dos renglones, si bien yo la había escuchado, la recordé y digo, realmente, qué bueno es que no solamente el justicialista, ¿no es cierto? El radical, como decís vos, de base, y yo creo que todo el argentino que sienta su país, y la verdad que qué bueno, como frase, ¿no es cierto? Pero cada uno desde nuestro pequeño lugar, si lo entendemos, creo que vamos a llegar algún día a ser el país que queremos, ¿no? Decía, si dejamos que nuestra patria se colonialice, Vamos a ver flamear nuestra bandera sobre sus ruinas. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, es así. Desde nuestro pequeño lugar tenemos que ver eso y apuntar a... Yo creo que hay una conciencia social más allá de las circunstancias desgraciadas que nos ha tocado. Ya me hago cargo de lo que estoy diciendo, con el destino político de quien gobierna hoy en el país. Creo que hay una conciencia social y hoy se está viendo un poco que no se puede votar por odio, que hay que ser un poquito más conscientes cuando escuchamos la tele. Creo que hoy hay un ambiente que se está pensando más allá de la necesidad y las emergencias que vivimos a diario. Creo que se está empezando a pensar más reflexivamente sobre cómo... Vos hace un rato preguntabas por qué se habían cerrado las clínicas. Vos fíjate, a nivel nacional te estoy hablando, que es el que maneja la plata del país. Asumieron en diciembre. Estamos ya a fines de octubre. ¿En qué ha invertido? Claro, ¿en qué se ha invertido? O sea, estamos continuamente con el tema corrupción, denuncia. Inversión. Si vos ves el presupuesto que ha presentado en el Congreso, menos plata para educación, no hay planes de vivienda, no tenés planes para salud. Fíjate, los médicos a nivel nacional, los médicos de los hospitales nacionales están parando todas las semanas porque no hay insumos, porque... Entonces, vos decís, ¿por qué se retrocede? Por estas políticas se retrocede. Sí. Por estas políticas. Cuando vos nos llevas, querés que sean populares y son políticas populares, pero nosotros somos un país que tenemos que ocuparnos de la sociedad. Somos un vasto país que tenemos distintas realidades sociales. No es la misma realidad social del que vive en Capital Federal que el que vive en Chaco. Sí. Ni es la misma economía. O sea, tenemos que ser conscientes de eso si vos querés ser presidente de la nación. No, además un endeudamiento del país que nos comentaba... Claudia, 2019, te digo. Bien, ya tenía un voto. ¿Cómo es? Gracias. No sé por qué me toca entre las dos, tengo que... Tenía dos votos, Sandra dice que la voto también siempre, ¿viste? Me voy a poner el lado tuyo, Marcelo, así... Dale, así tengo uno. Van a empatar. Creo que incluso el endeudamiento del país, lo que está pasando, ¿no es cierto? Que nos decía Moró que, ¿no? Porque nos desanó con muchas cosas, ¿no? Pero que la cantidad de deuda que tomó el país en este momento supera a la de tres países juntos. Claro, y lo que vamos a pagar. Y la obra pública cuando sigue parada. Y no lo han puesto. Desendeudarnos. Claro, lo han puesto para cubrir la cuestión financiera, pero no lo han puesto. Desde un primer momento era, creo no equivocarme, prioridad la travesía urbana para la Pampa de Castex. La ruta 152 allá de Puelches. Sí. Y veo que se sigue matando gente por los pozos de la ruta y acá estamos esquivando los charcos para poder entrar al pueblo. Sí. Y eso es vialidad nacional, o sea, es obra pública nacional. Sí. Y de acá se ha gestionado por parte de nuestro bloque, del bloque opositor, del intendente que realmente ha tenido junto con la diputada Marisol reuniones en Vialidad Nacional. En septiembre empezamos, pero estamos casi en noviembre. No sé de qué año. Nosotros, además de fustigarlo al amigo González, pobre, con el tema de la travesía urbana, también fustigamos a la gente del PRO. Si hemos llamado a la... ¿Cómo se llamaba la diputada? Realmente te puedo asegurar que las gestiones que están al alcance de los distintos bloques se han hecho y se siguen haciendo. No, seguro. Pero es una inversión enorme que viene de Nación y... Ni siquiera eso. Tenemos que ser conscientes también que la Pampa, por número de votantes, no le hacemos ni cosquilla al presidente. Sí, no, seguro. Entonces, más un presidente con esta mentalidad. Exactamente. Es decir, antes vos venías, decías, ¿de dónde salieron todas estas escuelas, jardines, Zoom que se hacían en las distintas localidades y todas estas cosas en la otra gestión? Porque había una forma de pensar la inversión social. Me hago esta pregunta. Con la cantidad de plata que se han robado, se supone que se han robado la gestión acá. La cantidad de subsidios que había y que ahora se han quitado, por eso tenemos lo que vale el gas hoy, el tema de la electricidad, que si no fuese por la justicia que nos frena, o sea, no sabemos tampoco cuánto vamos a terminar pagando, porque se ha aprobado un aumento considerable. Entonces, con toda esa plata que hoy no se roba, supuestamente, que esa plata que se daba en subsidios no se da tampoco, ¿dónde está? Claro. ¿Dónde lo están invirtiendo? No hay aumentos para para los empleados públicos. No te quiero contestar porque podría decir una barbaridad, pero en fin. Pero, o sea, es un razonamiento natural, que tenemos que pensar, si yo a vos te estoy pagando y dejo de pagarte, se supone que la plata me queda a mí para invertirla en algo. Claro, además te pago 500 veces más de lo que estamos. Exactamente. Encima, no solamente no tengo plata, sino que me endeudo. Sí, sí, sí, tal cual. O sea, es totalmente ilógico, incoherente. Sí, sí, sí. Y los medios nos hacen creer otra cosa. O sea, tal la cual. Verdad, yo siempre digo, supera mi capacidad de inteligencia. Sí. Realmente la supera. Bueno, pero viste, también hay una cuestión de que esta creación de crear un ambiente, un clima, es decir, hace que uno tienda, que ya naturalmente, creo que lo hacemos casi que evolutivamente, una cuestión genética, creo que es, a escuchar aquello que uno quiere escuchar y a creer también lo que uno quiere creer. Es decir, también hay una responsabilidad social con respecto a lo que uno escucha y cree y lo que quiere creer. Porque hay cosas que, tal cual vos decís, yo no podés entender cómo pueden creer que esto es así. ¿Quién puede creer? Bueno, sin embargo, hay gente que da por verdades cosas que son realmente muy alocadas, que inclusive a veces traen hasta problemas familiares, por ejemplo. Sí. Bueno, decís, ¿cómo? ¿Qué me decís? ¿Pero cómo podés creer esto? O sea, no, si lo dijo... Lo dijeron en la televisión. Bueno, pero increíble. No nos olvidemos que alguna vez alguien dijo, presidente de la nación, un cargo menor. Sabido, ¿no? Mañeto Menem. Claro, bueno, claro. Son dos personajes. Es un cargo menor, claro. Tiene razón. Porque esos grandes emporios son los que manejan el país y las voluntades, sobre todo, ¿no? Bueno, la verdad que ha sido un placer tenerlos acá. Igualmente. Muy te queremos desear feliz cumpleaños antes de irnos. Bueno, muchísimas gracias. No quise hacer como siempre ganan las chicas, como estamos hablando, me ganó Claudia, además, ¿no? Tenemos que decir feliz cumpleaños, Ricardo. Muchísimas gracias. El cumpleaños entonces también. 25. O al revés. Cada pata. Creo que para que la ciudad sepa, Juan Pampero es Edgardo. Así que es cumpleaños. Sí, la fecha. Así que bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias por el saludo. Gracias por estar acá. Creo que. Bueno, nosotros esperábamos tener un lindo encuentro con ustedes y teníamos muchas expectativas puestas en esta reunión. Que no anticipamos por una cuestión cabalística, es decir, que queríamos que se diera y realmente, por lo menos en lo que a mí concierne, creo que Romina también, la hemos pasado muy bien, ha sido muy agradable y esperemos que se repita, que sigamos en contacto. Hemos estado muy cómodos realmente hablando, intercambiando opiniones y bueno, como Romina te dijo, hablas bastante y todos estamos de acuerdo, así que está todo bien. Viste, tenés que hablar menos. No, bueno. Por favor, que des opinión, ¿no? Y agradecemos el espacio, sobre todo. Por supuesto. Bueno, algo para terminar, algo que les haya quedado, que quieran decir, agregar. Que estamos dispuestos a escuchar a la sociedad con cada inquietud que tengan, que nos acompañen en el proyecto de la clínica, porque necesitamos el acompañamiento todos los concejales, no es un tema de un bloque. Un tema de la sociedad, entonces necesitamos el acompañamiento de la sociedad y que estamos dispuestos y siempre abiertos a escuchar a todo el mundo. Bueno, yo lo mismo que Claudia y seguramente lo mismo que me refiero a nuestro bloque y seguramente a los otros bloques también. Estamos abiertos para eso, la sociedad nos ha elegido, como dijimos al principio, que nos acerquen sus inquietudes, sus sanas críticas, y las que no son sanas que corran también. Por cuenta de quién son, pero realmente somos elegidos para el bien de la sociedad. Muchas veces nos podemos equivocar como cualquiera que hace o trata de hacer. El proyecto de la clínica es un proyecto, como dijo Claudia, que queremos que sea de la sociedad, no solamente de un grupo. Es para la sociedad. Es para la sociedad y es un... Pero no es el único. Estamos empezando a trabajar en el proyecto urbanístico y también se va a citar a la sociedad o a las distintas esferas sociales para que aporten. Muy importante. Es fundamental. Y así van a surgir otros proyectos. Por eso que, sinceramente, estamos contentos en el cambio de orientación o el aprendizaje que ha pasado en el Consejo Deliberante desde el último tiempo. Así que bueno, invitamos a la sociedad y por supuesto a los demás bloques a seguir trabajando en armonía. Sí, bueno. que nos lleven ideas. Tal que cual. Que no somos. En el Consejo está la banca ciudadana también. Está la banca ciudadana. Es un lugar que tiene cualquier persona de la sociedad como para ir y plantear si tiene un proyecto, si tiene una idea. Puede hacer uso. Lo puede hacer, exactamente, puede hacer uso de la banca y estamos siempre dispuestos a... Se sienta, ocupa una banca, puede plantear su... Exactamente, su proyecto, su inquietud, su idea. Esto es con una notita a la secretaría, digamos, para que entre. Eso obviamente en lo formal, y bueno, se invita a la sociedad que sí, pueda bueno recordarlo, porque está bueno, muy bueno recordarlo, sí, la gente por ahí no está acostumbrada. De cualquier manera, tampoco, sí, tampoco, bueno, porque por ahí... No se animan. No, claro, se animan porque les parece que estar sentados ahí, imagínate. Y sí, te asusto. Pero es como estar en tu casa, o sea, vos lo tenés que tomar como que es un trabajo, es tu trabajo, sí, tenés que desempeñarlo bien. O sea, yo estoy aprendiendo, tampoco me creo que la sé toda, no, pero uno aprende. Pero bueno, si la gente por ahí no se anima a sentarse en la banca, que nos vea, si estamos todos dispuestos, claro, nos juntamos, claro, los lunes, martes a las 8 de la tarde. Pasan a charlar, plantear. Exactamente. Que ha habido algunos proyectos particulares. Sí, realmente sí, es lo que quería recalcar, o sea... La banca ciudadana es lo formal y están todos invitados, pero también somos empleados del pueblo, en definitiva. Para escuchar. ¿No? Estamos para escuchar, estamos para escuchar todos los días de la semana, obviamente los lunes y martes en reunión de comisión, y también como lo hacemos habitualmente, en la calle, en la esquina, en nuestra casa, como la gente acude permanentemente a nosotros y seguramente a la demás gente del consejo. Bueno, muchísimas gracias por venir. ¿Eh? Gracias, no, por el espacio. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamiento.